Hola, muy buenas hordas de terror y nada más, y en especial a vosotros, nuestros mecenas, ya que estos contenidos son exclusivos para vuestros oídos. Hoy vamos con este primer extra relacionado con Hoy es la noche, esta ficción sonora escrita por un servidor y que espero que os haya gustado. Ya en su día dije que no iba a hacer más ficciones sonoras relacionadas con esta saga, pero me he dado cuenta de que, bueno, todas estas ficciones que ya están hechas, bueno, os las voy a comentar, por orden cronológico, La noche más larga, luego iría La llamada, Renacer, y luego suceden a la vez El resucitado y El despertar a las tinieblas, pues tenían algo en común. Esa presentación de personajes malignos, esa transformación. No quiero hacer spoilers para la gente que no haya escuchado todavía estas ficciones, pero faltaba un componente básico que yo creo que no tiene ninguna de ellas, y es la esperanza. Bueno, imagino que los que estéis escuchando ya este extra ya habéis disfrutado de la ficción sonora. Si no, apagadlo y brum, id corriendo a escuchar la ficción sonora, porque aquí va a haber spoilers. Así que una vez ya escuchada la ficción sonora, pues estaréis de acuerdo conmigo en que sí que hay un componente importante de esperanza en la trama. Al final de la ficción hay una reflexión por parte de los tres protagonistas en la que se ve que sí que hay un camino, que la cosa está muy chunga, que el futuro es nada halagüeño, pero que juntos pueden luchar y que van a conocer a gente nueva y que van a prepararse para esa lucha. Y eso que son, pues, familia, amigos, vecinos, gente que no se conoce, son civiles y nada pueden hacer contra esas criaturas, pero ellos tienen esa intuición, ese don que les ha hecho conocerse en sueños, conocerse con esas vivencias, y de esa manera pues plantean, pues plantar cara a ese mal que van conociendo poco a poco y que cada vez ven que es más grande y más aterrador. Bueno, pues como os acabo de decir, esta ficción sonora he querido añadirla, he querido producirla y publicarla para dar ese componente de esperanza y presentar estos personajes que realmente, pues, evolucionan de una manera positiva. De la historia poco hay que explicar, puesto que queda todo muy claro, pero bueno, no da mucho tiempo, la verdad, a desarrollar los personajes. Daos cuenta que son 20 y tantos minutillos, media hora, pero sí podemos ver una evolución, sobre todo en el personaje de Rubén, interpretado por Mariano Bascón, que ya en el próximo extra hablaremos largo y tendido, bueno, hablaremos un poquito sobre esas interpretaciones, pero ahí veis, va a haber un arco más amplio que a lo mejor otros personajes no lo tienen, aunque también tenéis que daros cuenta que no da tiempo a meter en esta ficción muchos detalles sobre los personajes, pero bueno, yo creo que quedan muy definidos los tres, sobre todo Rubén con ese arco en el que va evolucionando, desde la desconfianza hasta la unión con Bosco y sobre todo con su hermano, pero también el personaje mío sigue obcecado, pero quiere redimirse y lo hace mediante, pues, salvar a su familia, y que su hermano no quiere salvar directamente, sino que su hermano quiera ser salvado por él, que al final confía en él, que bueno, ya veremos que, bueno, ya si habéis escuchado la ficción, que al final tiene que ayudarle un poquito apuntándole con una pistola, pero bueno, pero luego consigue que poco a poco el hermano le vaya apoyando y vaya, pues eso, siendo parte de esta trama, ¿no? Que al principio no quería saber nada. Y el personaje de Bosco, que parece que no tiene ningún arco, porque el arco ya está implícito en una de las decisiones que toma, que puede ser un poquito polémica, eso de abandonar a su padre y a su tío a su suerte. Y ahí está un poquito pues el dilema que tiene Bosco, que no se explica realmente por qué hace eso. Se ve que se lleva mal con ellos, dice que son malos, que son unos cabronazos, que son tal, incluso el personaje de Iker también dice lo mismo, pero la historia es que saben o intuyen que van a encontrarse con un grupo de personas, un grupo que puede ser el futuro de la humanidad, y no quiere que su padre ni su tío, que son unos auténticos cabronazos, estas personas que siempre lo emponzoñan todo, pues envenenen ese grupo, no de forma literal, sino de forma, pues envenenen con sus ideas, con sus manipulaciones, pues ese grupo sabe que su padre y que su tío son unos auténticos cabronazos, que hacen todo por dinero, que les importa una mierda a la gente y que si se hubieran salvado, siempre querrían ser los líderes del grupo o sacar provecho de ese grupo. Por lo que hace ese sacrificio de pues dejarles a su suerte en la costa, en ese pueblito gallego. Bueno, ya sabéis que la primera pieza de esta saga es La noche más larga, que es una especie de película serie B, pero con toques bastante épicos y rollo, pues este que nos gusta a nosotros, este rollo lovecraftiano y de horror cósmico contemporáneo, y que luego pues va seguida, pues como ya sabéis, de La llamada, Renacer, El resucitado y El despertar a las tinieblas. No os lo perdáis, están en la lista, una lista que se llama La saga del mar, La saga Renacer, y bueno, van entrelazando todas las historias, por lo que yo creo que es muy interesante escucharla cuando aún tengáis fresca esta historia, la historia de Hoy es la noche. Como veis, también tiene una conexión con otras ficciones sonoras, y no me refiero a que tenga conexión, que evidentemente lo tiene, con otras ficciones relacionadas con la saga del mar, sino con ficciones sonoras que son abanderadas del propio proyecto, como Legado Lovecraft, incluso con expedientes Legado Lovecraft o lo que sería Grupo de Élite. Por lo que aquí ya no se susurra, no se dice a hurtadillas, no. Aquí se dice realmente, pues eso, que estos personajes están soñando, ven en sus sueños, en sus pesadillas, y visualizan a personajes tan importantes como Wilfred, Mario, Pablo, Greta, o la gente de Patrick, Leonard, del grupo de élite, etc. Por lo que aquí ya se ve que va a haber en un futuro una conexión con ellos. Y por eso, cuando me preguntan, que Patuchas Fosolloso y Violet me preguntaba si va a haber una continuación directa, puede que haya una continuación, pero en otros espacios, es decir, en otras ficciones o en otros universos que están relacionados. No va a haber Hoy es la noche 2, El regreso, sino que esos personajes puede que salgan en ficciones sonoras posteriores, y que de este modo se enriquezca todo este universo que estamos creando. No me quiero enrollar más, simplemente deciros que ha sido un gustazo pues hacer esta ficción con un tono más positivo, un tono pues menos tremendista que en las otras ficciones, y que, bueno, que ponen esa gotita, ese granito de arena en lo que sería la propia saga del mar, pero dándole ese hálito, esa luz al final del camino que yo creo que necesitaba. Esta saga del mar culminará en un futuro que espero que no sea muy lejano con una miniserie donde se entrelazarán todas las historias, y sobre todo nos centraremos en la historia del escritor, que aquí se nombra también al escritor que alquila el faro tal, y que se ha tratado también de soslayo en La llamada, pero que no sabemos mucho, o más bien prácticamente nada de él. Así que la próxima pieza va a ser esa miniserie de 3 capítulos donde todo confluye, y ya veréis que puede que conecte con muchas cosas muy interesantes. Así que no os la podéis perder. Bueno, sin más, os dejo, que en breve publicaré la segunda parte de este extra donde hablaremos de la producción, vamos, de lo que sería el diseño sonoro y de las interpretaciones. No os lo podéis perder. Un abrazo muy grande, hordas, y nos vemos muy prontito aquí, donde si no, en terror y nada más. Chao, chao.